vagando antiguas locuras y ahogando mi triste queja. Volví a buscar en la vieja aquellas hondas ternuras que abandonada dejé. Y al verme nada me dijo, por mis torpezas pasadas, palabras dulcificadas de amor por el hijo tan solo escuché. Besos y amores, amistades bellas farsas y rosadas ilusiones, en el mundo hay a montones por desgracia, madre hay una sola, y aunque un día lo olvidé, me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver. Y nadie venga a arrancarme del lado de quien me adora, de quien con fe bien llora, se esfuerza por consolarme de mi pasado dolor. Las tentaciones son vanas para burlar su cariño, para ella soy siempre niño, bendita su cana, bendito su amor. Besos y amores, amistades bellas farsas y rosadas ilusiones, en el mundo hay a montones por desgracia, madre hay una sola, y aunque un día lo olvidé, me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver. Y aquí escuchamos Madre hay una sola, con música de Agustín Bardi y letra de José de la Vega. Con las guitarras siempre potentes que acompañaban al gran cantor Carlos Gardel. Pagando antiguas locuras y ahogando mi triste queja, volví a buscar en la vieja aquellas ondas ternuras. Madre hay una sola. Este programa va dedicado todo a mi mamá, que ayer hizo unos años de que se me fue. Para vos, mami querida, madre hay una sola. Bueno, acabamos de arrancar hoy 10 de abril del 2024. Lindo día acá en Gijón. Ayer así, volvió un poquito el frío, pero más o menos se mantiene. Acá mirando unas fotos de Carlos Gardel con el pucho en la boca. Vamos a tener mucho tango para hoy. Hoy hablaremos de muchas personas y de cosas muy lindas. Madre hay una sola. Vamos a seguir ahora con este gran cantor, Charlo, con el tango Pensalo Bien, con la orquesta de Francisco Canaro. Un tango muy potente que lo grabó también con la orquesta de... Bueno, con la otra orquesta que lo grabó. Florindo Sassone, no. Lucio de Mare tampoco. ¿Ah? A ver quién lo sabe. ¿Con quién grabó este tango dos veces? El tango, el que grabó Charlo con Granaro, Pensalo Bien, y también lo grabó con otra orquesta. ¿Qué orquesta será? Lo comentamos después de escucharlo. Thank you. Buscás con ser patrona de un bulín, instalado a todo lujo y sin amor. Si pagás tu berretín y exclamas sos al fin de tu inconsciente error. Tenés clase y por la huella del deber, seguís viaje, no vendrás tu corazón. Para eso eres mujer, si solo hay un querer y una ocasión. Y aquí escuchamos Pensalo Bien, este hermoso tango de Francisco Canaro con la voz de Charlo. Y vamos a escuchar de la típica Víctor. Empezamos por algo viejito, así, tiernito, para ir subiendo con potencia. Para mí es igual, con la misma voz de Charlo. Los dos bien frente a frente, dame tu mano, machuca la mía. La desgracia ha venido en este día para ver si somos hombres de verdad. Hoy lo supe, te juro que he llorado, pobrecita tu vieja, ¿quién diría? Tan guapa, tan buena me quería, como a vos que era su hijo, ¿te acordás? Y es más fuerte que esta reja que me sirve de prisión. No es que me amargue lo terrible de mi encierro,

blanco que viene de lejos a acariciar mis oídos. Como recuerdo querido, con melancólico dejo, tango querido de ayer, de ventarrón que alejó. Junto con ella te has ido y hoy la traes de vocación. Bafé la paloma, por tu veredón en las noches brumosas se pasean las sombras de Tito, Arolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango. ¿Cuántos viejos amigos escucharán tus notas soñando con volver una noche de aquellas 1920? A pan y agua, Ángel Vargas, Ángel D'Agostino. De fondo estamos escuchando el piano de Fluvio Salamanca con ese vals Ansiedad. Bueno, el día de hoy voy a empezar a contar un poquito. Hoy vamos a hablar también de Edgardo Donato, que Edgardo Donato, más allá de ese gran violinista, de ese gran showman que era también, el 14 de abril de 1897 nació en Buenos Aires Edgardo Donato. Lo que pasa es que después sus padres se fueron a vivir a Montevideo, cuando él era pibe todavía, tiene familia de músicos, y montó su orquesta en Montevideo. Y mucho de la fama que tenía él venía desde el Uruguay, por eso mucha gente pensaba en aquellos tiempos que era uruguayo, pero no, Edgardo Donato era argentino. Lo que pasa es que vivió allá, montó su orquesta allá, y tuvo una orquesta exquisita, pero muy exquisita, con muchas energías totales, con ese violín que tenía él, muy, muy delicado, dulce y afinado. Y como decía, también era un poco showman, porque al estilo, en el escenario tocaba el violín serio para el tango, pero después hacía humor. Era un estilo de monólogo, pero con violín y con sus palabras. Así que dicen que era un tipo muy, con un humor muy lindo y que siempre tenía una buena risa y sonrisa para la gente. Así que, como esta semana es el cumpleaños de Edgardo Donato, hoy vamos a escuchar mucho de Edgardo Donato. Vamos a meter no el más famoso de sus tangos, pero sí el más famoso quizás para el mundo de la milonga. Aunque no es el más famoso, pues el más famoso lo vamos a poner después. Vamos a empezar con el tango que todos milongueros reconocen. Obviamente que hay una versión de Juan D'Arienzo que es re potente, pero esta es la del ese viento huracanado, el huracán. Thank you. desarraigó con crueldad el rosal que planté en el jardín de mi amor, que cuidé con afán, y al nacer una flor, la traición le cortó sin piedad su raíz, y el rosal nunca más floreció. Fueron sus caricias llenas de mal y traición, labios que mintieron despiadados, y al besar su falsa boca se me lava el corazón. Ilusión que forjé, amor que mató, una mala mujer que lleva el veneno escondido en su negro corazón. Y aquí escuchamos El Huracán, este pedazo de tangazo con la pedazo de orquesta de Edgardo Donato, que en el 26 y 27 llegó a Buenos Aires y rompió todos los esquemas con su rítmica, con su violín delicado, con esos cantores tan buenos que supo elegir. Aquí estamos escuchando de fondo Lágrimas. A ver si aguanta, porque todo esto, ven que ya no aguanto. Todo esto que tengo acá funciona raro. Funciona raro. Escuchen por Radio Crash en online el programita. Estamos escuchando tango Lágrimas. Edgardo Donato, Horacio Lagos. Amargura de mi vida son bálsamo que cicatriza mi dolor. Te invito una mil veces esta lágrima sincera que brotaron de mi pobre corazón. Lágrima que enmudeciendo mi tristeza va. Lágrima y de llovina de pesar. Hasta el cáliz de mi vida, suavizando la nostalgia de esta inmensa soledad. Aquí escuchamos Lágrimas, esa energía de tango donde Horacio Lagos, con su buena movilidad de voz y de cantor, nos deja ese hermosísimo tango. La verdad que Lágrimas ya lo decía un amigo, lo bueno que tango este, lo bueno que es este tango, lo bailable que es, lo rítmico y lo melódico y lo poco conocido. Pero bueno, de acá siempre sacamos cositas del recuerdo. Ahora lo voy a buscar a Darío, que nos está preguntando si conozco a Marcelo Mercadante. Voy a buscarlo y a ver, que quizás lo conozco, quizás no. Pero bueno, si es de actual, solamente que algo encontraré por internet. Estamos escuchando de fondo Me Voy a Baraja, Edgardo Donato, y seguimos con Horacio Lagos. Sin una paragua piar, ni siquiera un rey ni gritar puedo ya. Para dar valor, que liga lo demás. Como estoy llego yo, ¿para qué barajar? Si esta vez no hay que hacer esto, vos no sabés que voy a cantarte flor, ni en vida podré. Y a baraja me voy, en truco y en amor, hay que saber mentir. Voy a Baraja, Edgardo Donato, Horacio Lagos. A mi sobrina le mando un abrazo enorme, que la quiero con todo mi corazón. Yo también a vos, amor. Yo también a vos. ¿Vives en Tarragona, Darío? Bueno, estamos un poco lejos de distancia para poder conectar un poquito, pero bueno, nunca se sabe. De fondo estamos escuchando a Edgardo Donato. ¡Oh, qué bonito! ¡Por Dios! Te busco. Bueno, hoy vamos a tener bastante de Donato, porque como es la semana de su nacimiento, hay un tango. Él ya en la década del 20, en el 23 por ahí, compuso los tangos Corazoncito de Oro, Beba y Muchacho, todos con letra del gran Celedonio Flores. Después ya, en el 25 por ahí, compuso el tango más famoso, que antes lo comentábamos, que lo voy a poner directamente por el maestro. Pero bueno, primero vamos a escuchar el tango Muchacho, grabado por Edgardo Donato, con letra de Celedonio Flores, el capo de Cele, un gran poeta, era boxeador también en la década del 10, gran amigo de Carlos Gardel, y bueno, falleció un poquito también con 50 años, estilo un poco a lo Discépolo, porque en la década del 40, con las dictaduras que había, le censuraban todos sus tangos, sus letras, y los tangos que ella tenía escritos no los dejaban pasar en la radio, no los dejaban las grabadoras grabar, así que todo eso lo agarró, me imagino que una depresión que lo llevó, bueno, al mal, como se dice. Vamos a escuchar este hermoso tango que yo lo pongo mucho en las milongas por Los Ángeles del Tango, que pusimos antes, Ángel Vargas y Ángel D'Agostino, pero acá va a ir por la orquesta de Edgardo Donato, por él mismo, con Carlos Almada. En el tango Muchacho, que cuenta la historia de un muchacho que le comenta a otro que vive todo con dinero de la familia. Y como que con dinero cualquiera hace cualquier cosa. Entonces, acá, muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, disponés de un capital. Muchacho, que no sabés el encanto de ver derramado llanto en un pecho de mujer. y no sabés qué sentarse en una timba y armarse para volverse a meter. Porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pelo de mujer. Sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Decime si en tu vida pelandruna, bajo la luz de la luna, o si no, bajo un farol. Vos te has sentido poeta y le has dicho a una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal. Cuando van las fabriqueras, tentadoras y diqueras, bajo el sonoro percal. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un cabón. Y ahí te lo dice. Pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Y bueno, ahí está la Celedonio Flores suena muy de eso, ¿no? Vamos a poner este tango, lo que estoy buscando. Mira, que se lo voy a dedicar acá al amigo Darío, otro cantor, otro colega de La Voz del Tango. Simplemente porque, bueno, al final, Gardel, para los que no lo saben, dio al tango la voz, la forma, la fama. Gardel era mucho más que... Estamos de fondo sonando el bandoneón de Marcelo Mercadante, que me lo pasó acá Darío, con el tango Los Sueños de Piazzolla. Mientras comento lo de Gardel. Más allá de la voz, del actor, del galán, del buen amigo que se comentaba, dio las pautas de cómo cantar el tango, de cómo interpretarlo, de no gritarlo nunca, de sacar la voz cuando hay que sacarla y a cada palabra ponerle el énfasis que la palabra conlleva. Eso lo dio él y ningún cantor más de tango, ni cantoras de tango, se pueden salir de esa forma. No es que no se puedan salir, al final cualquiera hace lo que quiere y lo que puede, pero en sí ese punto es el que hace que el tango sea tango. Quiero decir, a la palabra justa, poner la palabra justa, respetar esas comas, esos puntos, respetar la frase, el fraseo, todo ese juego que el verso, el recitado, Vamos a escuchar por Carlos Gardel la primera grabación y el tango más famoso de Edgardo Donato. El tango se llama A Media Luz. No. Este no es Gardel. Dije Gardel. Es que bueno, esto está en internet. Está grabado en el 26. 1926, A Media Luz. A ver si ahora sí. Ahora sí, esas guitarritas. Y escuchen cómo lo dice Gardel. Cómo lo va diciendo. Corriente 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro José de amor. Pisito que puso mable. Piano, estera y velador. Telefones que contesta, una fonola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana, pa' que no maulle al amor, y todo a media luz que sufro fue el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz crepúsculo interior, eso a veces yo pelo, la media luz de amor. Un caldo de 24, telefonía sin temor. De tarde te con matita, de noche tango y cantar. Los domingos de danzante, los lunes de desolación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes. Como en botica, coco, alfombras que no hacen ruido, y me está puesta el amor. Y todo a media luz, el sufro fue el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, de suave tercio pelo, en la media luz de amor. Y aquí escuchamos de Donato, con esta voz increíble, de El Cantor, de él, de Carlos Gardel. Para los que no conozcan mucho, les recomiendo, busquen, escúchenlo. Y es para escucharlo tranquilo, sola, tomándote un vino, tomándote unos mates. Cuando murió José, el Tata cantaba de la botella. ¿Qué decís, malcriado? En vez de venir a la radio, te quedás diciendo cosas desde el otro lado. Vamos a ver si escuchamos, ahora sí, para mi amigo Lechuguita querido, a ver si suena. Oh, ahí va, Lechu. Ah, ponete de vaso, dale. Vamos a escuchar a Florial Ruiz dedicado a mi amigo Lechu querido, a Buenos Aires que se va. Vieja amiga, del tango que hizo enamorar a Lechu, del Tata Florial Ruiz y del tango también. En mi frente siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado Pensarás que vine a verte porque estoy desesperado, no. Ya los años me enseñaron a templar mi corazón. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar. Solo vine para verte nada más. Ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida que quisiera darte un beso aunque dejen en mi vida. Que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. Solo vine para verte nada más. Ay, qué pasión, por Dios. Te deja como que te hayan pegado una paliza. Oh, qué tango estamos escuchando de fondo, por Dios. Lástima que este ordenador, como ya lo comento a veces, ¿ven? Me pide que cierre el programa, funciona cuando quiere. Vamos a seguir. Primero voy a meter Sombra Gaucha, pues. El tango sin sabor es una locura. Horacio Lagos y Lita Morales, que eran matrimonio, por lo que yo leí, eran matrimonio los dos. Claro. Pero también estaba Romeo Giabonelli, que estaba de la orquesta, Romeo. Y parece que Edgardo Donato se los encontró a Romeo y a Lita cuando cantaban a dúo. A dúo se los encontró. Así que los echó los tres. Se montó una ahí. Se ve que se montó un trío de tres que uno no quería y se montó el quilombo, ¿viste? Estamos transmitiendo desde Gijón, desde Asturias. Gijón, la capital verde del mar de la provincia de Asturias, el norte de España, entre Galicia y Cantabria. Y abajo, León, pasando la cordillera. Me quedan 10% de batería, me cachis en la mal. Bueno, ahora sí, estamos escuchando Sombra Gaucha, Lita Morales y Horacio Lagos. Que hubo quilombo con Romeo. Y si te llamás Romeo. Mismo a vadear los esteros, en la estancia el cañador, como a ir pa'l bañía o en los pinos, al tranco cancino es su redomón. Cruzando va un forastero, como agorera visión, pa' ahuyentar en los claros caminos de amores ladinos la negra obsesión. Sombra que pasa a jugar, como huyendo al dolor, sin tener ni tapera ni apía, ni resuello a sus males de amor. Alma y gaucho montará, chuciada punta traición, pan de arrastrar al pampero, su ahogada lamentación. Escuchamos Sombra Gaucha. De fondo sigue sonando Carnaval de mi Barrio. Pero voy a meter unas milonguitas muy bonitas que tiene don Edgardo Donato. Como grabó lindos valsecitos, terriblemente lindos valsecitos. A ver este cuál es.

Ahora sí escuchamos uno de los tangos más famosos en la milonga de Edgardo Donato. Esta belleza de Sin Sabor. Ahora voy a meter, para quitar un poquito a Edgardo, que después volveré con Edgardo, voy a meter una orquesta muy bonita que teníamos un cassette cuando mi amigo el Nano salía con una, con la nieta de Florindo Sazón, ¿eh? Vamos a meter unos tangos, tiene unos tangos muy lindos, extraños, de este se llama Pescadores de Perlas. Pescadores de Perlas. Pescadores de Perlas. No me digan que no tiene linda potencia esta orquesta de Florindo Sazone. Florindo Sazone, que gran músico, gran orquesta y buena potencia de. Vamos a escuchar ahora. A ver si suena este tango. Bueno, como ya dije, ven, se me cuelga todo acá. Cuelga como chaucha en el parante. Bueno, si suena bien, y si no, como diría Yacimel, si te gusta, bien, y si no, tan bien. Pero bueno, vamos a esperar que escuche. No, no suena, no quiere sonar. Y a ver si ahora quiere sonar. Acá en Radio Crash, como muchos pueden saber, estamos siempre improvisando con la con el trabajo de poner cositas del internet. Recuerden que estamos, todos los que estamos acá en Radio Crash, tenemos el punto de transmitir por la palabra, transmitir desde la música, desde los controles, y todos lo hacemos nosotros mismos. Quiero decir, por eso a veces pueden escuchar algún fallito, pero bueno, yo estoy solo en la radio y muevo los controles, muevo el volumen, busco los tangos, hablo un poquito de todo. Pero casi siempre funciona. A veces no. Espero que me estén escuchando. Y si no me están escuchando, yo después cuelgo el programa para que puedan darle juego a este programita de hoy, que la verdad que más allá de los fallos, yo me la paso muy bien. Espero que nos estén escuchando. Ahora sí, vamos a seguir a ver si me hace caso esto. Algo parece que va a ser. Se va la segunda, ahora sí, loca bohemia no vendrá. Pensar que ya no vendrá, no vendrá, bien lo sé de que ya no vendrá, y aunque esperar ya no quiero, otro rato más la espero, no vendrá, pero igual pensando en ella voy. Ya por hoy no la veré, me lo dicen a posterer, campanada de un reloj. Yo presentí que no iba a venir cuando ayer se fue. Triste quedó, suspirando sonrió y me dijo así: tengo miedo de quererte, amor. Tengo miedo de sufrir por vos. Y ese temor, lo confieso, mi bien, era de los dos. No vendrá, bien lo sé de que ya no vendrá. Y aunque esperar ya no quiero, otro rato más la espero, no vendrá, pero igual pensando en ella voy. Ya por hoy no la veré, me lo dice la posterior campanada de un reloj. Loca bohemia no vendrá. Hermoso tango. Edgardo Donato. Vamos a meter. Edgardo Donato. No me hace ni caso este ordenador, che. Ahora seguro que va a saltar cuando le dé la gana, ¿viste? Bueno, ¿viste? Muchacho de Cafetín con la voz de Hugo de Carril. Thank you. de cafetín, adornado con pinchas pobres, feliz con la fortuna, no tener un cobre. La pena de mi querer, tan solo zumba un agravio, cuando el silbar de los labios, pita le puso del mirangón. Ante mi suburbio, que con dolor se ocultó, eres el sueño turbio, que su querer me mintió. Alto del desengaño, volco en mis años el mal de su traición, mal de un viento brujo que en mi arrabal sopló. Muchacho de Cafetín, Hugo del Carril, una de las primeras grabaciones de gran Hugo del Carril, que estuvo acá con Edgardo Donato. Aquí estamos en Radio Crash, 12.04 del mediodía. Vamos a estar escuchando Tango hasta la una. Tango, milongas, valsecitos criollos. Ahora creo que también es hora de meter algún valsito criollo. No podemos dejarlo fuera. Ya tengo uno visto. ¡Ay, qué lindo este también! La verdad que es un lujo. Todo lo que tenemos de tango, todo lo que tenemos para transmitirnos y para poder escucharlo y para poder bailarlo. Este viernes tenemos La Frontera, la milonga de todos los viernes acá en Gijón. Así que espero que vaya mucha gente a milonguear, clase previa con Alejandro Regine, de 8 a 9.30, y de 9.30 en adelante comienza la milonga. Así que este viernes a milonguear, como todos los viernes. El domingo, como todos los domingos, Loca Bohemia en directo, para darle caña al tango. ¿Y qué más tenemos? Ah, estaba buscando el valsecito. Acá estás. Este vals es muy bonito. Sí, lo habremos bailado. Mis esperanzas, poblando mis sueños de bellas quimeras, he bordado con dulce bonanza, tejido de ensueños y de primavera, una estrella de luces radiantes, del amor un cantar me dictó, un poema engarzado en diamante, que guardo anhelante en mi corazón. Estrellita mía, dulce compañera de mis sueños santos, estrellita blanca, gloria esplendorosa que sigue mi canto. Tus destellos alumbran mi vida e iluminan mis sueños de amor. Estrellita mía, agente confidente de mis emociones, bésame esta noche que es la noche buena de mis ilusiones. Hoy mi sueño me han dado el romance que tú me anunciaste en un bello canto de amor. De arrabal, oración de los suburbios, sos el alma de San Telmo, puente al cine y Montserrat. Sinfonía de arrabal, tango lindo bien porteño, taconeando están los barrios con tu ritmo sin igual. Escuchamos a Edgardo Donato con Sinfonía de Arrabal. Qué energía, Edgardo Donato con Lita Morales y Horacio Lagos. Con esa energía de su orquesta, ese violín. Vamos a tirar un poquito ahora al gran cantor Edmundo Rivero con la milonga, esta milonga suya misma, de su propiedad. Se llama Milonga Lunfarda. Acá te va explicando un poquito, con la jerga porteña, para el mundo de habla hispana, quiero decir, para la gente de castellano, la diferencia entre lo que es la jerga porteña y la palabra en sí de castellano. Milonga Lunfarda. En este hermoso país

burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. Dios, cuando te fuiste, ¿dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. Y escuchamos Canción Desesperada de Enrique Santos Discépolo, que la compuso, la empezó a componer estando en España, en el castillo de Bellver, ahí que estaba, estuvo ahí exiliado Chopin. Y él, dice él que al tocar el piano le vino la, el principio, el parararán, Canción Desesperada, y después al llegar a Buenos Aires la terminó de rematar. Necesitaba un poquito el olor porteño para terminar sus... sus frases del tango. Así que ahí escuchamos Canción Desesperada, Alberto Marino, con el gran Aníbal Troilo. Y ahora vamos a seguir a ver este tigre viejo, el vino Bardaro. El vino Bardaro está considerado como el mejor violín que tuvo el tango. Vamos con el vino Bardaro con su orquesta en 1933. En el piano estaba... se escucha muy viejo, estaba Osvaldo Pugliese en el piano. Thank you.

esperemos que funcione. Creo que va. Como diría, despacio, pero va. Parece. Mientras tanto, Nelly Mar, voy a contar que una de las cantoras que empezó allá por la década del 30 y falleció hace unos 10 años, vivió unos 103 o 102 años. A los 100 años de ella le hicieron en el Luna Park su cumpleaños, con un montón de guitarras, con un montón de gente atrás de ella. Y ella aguantando con su poncho siempre, el tipo arriba del escenario y con sus ideales bien marcados. Una gran cantora, una gran mujer que nunca rompió su ideal de vida. Así que eso es para admirar, como puede ser también con el gran Osvaldo Pugliese, que todos saben que su ideal comunista lo mantuvo siempre hasta el último día de su vida, en su orquesta, en su vida y en su pensamiento y en su palabra. Por eso, más allá de la lucha, no venderse, el no abrirse. Es una especie, como decía Diego Armando, yo soy blanco o negro, gris no voy a ser en la vida. Bueno, esto no me deja hacer nada. Así que mientras sigue abriéndose el win-up del cariño, ahora abrió, a ver si ahora sí me hace caso. Nelly Omar, parece mentira. Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas de horror que encadenan vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer, la luna es la misma, te vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Parece mentira, Nelly Omar, con esa voz tan exquisita. Y ahora seguimos con Rodolfo Biaggi, 1939, Cielo. Thank you.

escuchamos un doblete de Hugo Díaz. Primero fue Patotero Sentimental y después Rondando tu Esquina. Este hermoso tango, que este fue sin letra, pero con la letra de el gran Enrique Cadícamo. Bueno, como dije, este viernes tenemos la milonga de La Frontera. El domingo estamos con Loca Bohemia en el Dream Planet, como todos los domingos. Pasen a ver, pasen a bailar, pasen a escuchar. Es un lujo en Gijón toda la garra que mete Loca Bohemia todos los domingos. La idea es meterlo por todos lados, pero bueno. Paciencia y piano piano, dicen en la idea. Vamos a meter una milonguita de Edgardo Donato, que como hoy estamos hablando del 14, el día de su cumpleaños, el gran Edgardo Donato, ese violín tan dulce, este showman del escenario, más allá de la exquisitez de los tangos, toda la potencia que ponía Edgardo Donato en su orquesta. Otra vez, como nos pasa con el One Up, no funciona muy bien, pero no importa, siempre le damos caña hasta que funcione. Y cuando funcione, lo hacemos funcionar. Como diría Jacinto Chiclana, en el barrio pasan muchas cosas, pero siempre hay que estar pendiente, con el ojo en la nuca. Nunca se sabe. Yo la viví a mi manera. Si algunas veces le erré, no fue por buscar ventajas. Vinieron mal las barajas, debía jugar y jugué. Verso que hace Enrique Campos en uno de sus tangos con la orquesta de Miguel Nijenson. Vamos a ver si Winamp quiere abrir para seguir rematando este día de miércoles 10 de abril, donde ahora en Gijón se acaba de nublar un poquito. Se oscureció. Bueno, yo me vine abrigadito, la verdad que mal no me viene. Nos vamos milongueando, como siempre. Nos quedan 5 minutos en Radio Crash. Al mundo, con el tango. Caliente, esta milonga tan bonita que nos regaló Edgardo Donato en su regia interpretación de nuestro hermoso y amado tango. Vamos a meter ahora a Horacio. ¿A Horacio Lagos? No. ¿Horacio Lagos? No. Vamos a ver qué metemos por acá de esta orquesta, ya para ir rematando tanta energía. A ver, este una copa más, ¿cómo es? De la orquesta de Donato. Para ir rematando esta mañana de miércoles con mucho tango. Siempre un tango y nada más, como dice el tango. Pero como siempre nos pasa con el Winamp últimamente, no quiere ir el tipo, que el tipo no quiere ir. Pero bueno, llega un momento que siempre va. Bueno, ya sabemos que en junio nos vamos a tocar al Festival de Mánchame, ahí por Albacete. Y espero que venga mucha gente a ver a Loca Bohemia y a disfrutar de ese festival tan bonito que hacen los chicos de John y al medio de ahí de Albacete. Aunque John es francés, pero bueno, ella es de ahí, de esa tierra. Y la verdad que yo estuve una vez ahí, la pasamos muy bien. Esta vez vamos ya a trabajar y a tocar y a disfrutarlo todo el fin de semana. Así que no se olviden, el segundo fin de semana de junio. Y después tenemos en julio Beña Tango Fest, que hacemos junto con Fernando Lamijas y Fernando Giardini y yo mismo, el festival que antes hacíamos con Humbert Aranguren, y ahora lo vamos a hacer con Fer y con Fer. Así que en veranito tenemos mucho tango. El de Beña Tango Fest van a venir un montón de DJs. Espero que vengan a disfrutar del lugar, de la tierra, de la sidra, del queso gamoneo y obviamente del tango con toda la potencia, que es lo que nos une, que es lo que nos lleva a juntarnos y a disfrutar y a pasarla de 10 con esta música popular que nació en los suburbios y entró en el salón, como dice el tango que canta Fiorentino con Troilo. Soy el tango milongón nacido en los suburbios malevos y turbios. Hoy que estoy en el salón, me saben amansado, dulzón y cansado. ¿Para qué mentir? ¿Para qué decir que estoy cambiado si soy el mismo de ayer? Escuchen mi compás, no ven que soy gotán. Me pierdo en mi canción como un puñal de acero para cobrar una traición. Me gusta compadrear. Soy reo pa' bailar. Yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. Vamos a ver si ahora, porque el Winamp no quiere abrir nunca más. Ahora ya es como que se decidió a no hacer nada. Bueno, la nada a veces es algo, porque es nada. Venga, ahora sí. No, ahora no. Bueno, como que le estaba comentando, les voy a tener que cantar yo tangos a capela en directo. 1:00 p.m. Vamos a ver si nos rematamos con la orquesta de Donato y sus muchachos, como diría el gran Osvaldo Pugliese. Vamos a meter para ir rematando la tarde. Ya, pues ya pasamos el mediodía, ya estamos a la 1:01 p.m. Así que vamos a meter el último tanguito y disfrutar del día de hoy, que fue de Guillermo Donato, con su orquesta, con sus cantores, con varias de sus obras. Y vamos a rematar con algún tanguito muy potente. Este que está acá se llama... Ah, podría ser este también. O este también. Era Comodo. Mamita, qué lindo. Ay, Tierrita. Oh, Pasión Criolla. Vamos a tirar con Pasión Criolla. Michadura, La Tablada. Tantos tiene. Pasión Criolla, Edgardo Donato, para rematar este día de miércoles. Thank you. Y aquí escuchamos Pasión Criolla. Muchas gracias por estar del otro lado. En 7 días nos volvemos a ver. Ahí estamos con Cite Tango, Astor Piazzolla, que es el tema que abre y cierra este programa, La Biblia y el Grefón. Mucho tango para todos y para todas. Disfruten la semana.